Videncias del Señor. El hombre no está para recibir mis palabras. Cuán pocos son los justos y los que quieren mis enseñanzas y me aman con el amor puro del alma. El hombre me amaría si practicando mi doctrina pudiera acumular riquezas y títulos, pero como para amarme en lugar de poseer riquezas ha de poseer virtudes y ha de preferir las miserias del mundo, como lo son la pobreza, la humildad, el sufrimiento, el dolor, muy pocos lo prefieren, y pensad que el que no sea así es amador mío. Me honra con sus palabras, pero su corazón no está conmigo. No confiéis en los que me aclaman en alta voz, porque muchas veces lo hacen solo para ser vistos de los hombres. El que me ama me lleva en el corazón y me guarda dentro de él. Su amor es fiel y no se enfría jamás. ¿Cómo queréis que el hombre de la tierra quiera lo de lo mío, si cuando estuve entre ellos y sintieron mis palabras y vieron los hechos, fueron muy pocos los que me siguieron? Muchos hablan de mí y me ponen de piedra de ángulo, pero son fariseos que dicen y no hacen, y tienen en la boca lo que está lejos de su corazón. Oh, hombre de la tierra, ¿cuándo despertarás? ¿Cuándo abrirás tus ojos? ¿Cuán largo es tu sueño? ¿Cuánto sufrirás por ello? Muchas veces he querido recogerte, y tú no has querido, por eso pagas tan cara tu terquedad.